No hay mejor música, música movida, para un consejo muy movido, que de hecho es el Consejo del Movimiento Ciudadano, ¿no? No hay mejor presentación que una música de actividad para un órgano que es municipal, es ciudadano, y además es de profundo movimiento, ¿no? De hecho, con la constitución del nuevo Consejo del Movimiento Ciudadano, se termina o se culmina el proceso de renovación de los órganos municipales. Y para todo ello, hemos traído aquí al presidente reelegido del Consejo de Movimiento Ciudadano, que es Juan Andrés de Gracia. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bien, un poco cansado de la semana, que está siendo intensa, pero bien, dentro de todo bien. Ya mañana es viernes, Sí, mañana es viernes, aunque los viernes me suelo cansar también. Sí. Bueno, pero es que los cuerpos van agotando energía de forma casi programada, ¿no? Y es que cuando te das cuenta, dices que estoy cansado porque es viernes, ¿no? Es viernes y es lógico que estés cansado. Es lógico, así es. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido ese proceso de constitución de los órganos de participación y luego la constitución del Consejo, finalmente? Todo el proceso, ya pudimos comentar aquí a mitad del proceso, ha sido difícil, muy difícil, porque las circunstancias, como comprendemos, creo que todos y todas, han sido muy difíciles, ¿no? Muy complicadas. Pero bueno, apostamos por seguir adelante, desde la máxima comprensión de los colectivos, fundamentalmente, que deben conformar los distritos, los consejos sectoriales, las asambleas o el mismo consejo. Y hemos conseguido cumplir el objetivo. El objetivo era que se renovara en el año siguiente, como marca el reglamento, a las elecciones. Se ha conseguido. Y solamente, por razones lógicas, pues se ha acabado la constitución ahora en estos días, pero vamos, ya estaba renovado. Realmente el otro día fue el acto final, pero ya lo importante estaba realizado, lo importante era la renovación. Y esa renovación tiene dos o tres detalles, yo creo, importantes, ¿no? Aunque la participación sigue estando muy difícil, hemos ampliado colectivos representados en el Consejo, lo cual me alegra especialmente. Hemos incrementado, y casi a nivel de consejo lo vamos a conseguir, de Consejo de Movimiento Ciudadano, pero a nivel de distrito y demás se ha mejorado también la paridad, la presencia de las compañeras al frente de las responsabilidades. Por ejemplo, de 3 presidentas que había de distrito pasamos ya a 6, lo cual es un paso importante. No es todavía el definitivo, pero es un paso muy importante. Y creo que además que se ha conseguido generar un mínimo de consenso por ahora para empezar a trabajar en base a un documento que preparamos la coordinadora, que nos vamos a encargar de la coordinación, solo la coordinación, quien dirige el plenario del Consejo, y vamos a ver si a partir de ahí podemos acertar en la medida de lo posible la demanda de los cordobeses y cordobesas, fundamentalmente de los que están organizados, ¿no? Se han cubierto todos los, bueno, hay consejos sectoriales que no tienen mucha vida, pero ¿se han cubierto la parte sectorial o...? Se ha cubierto bastante, quiero decir. La última ha sido, y hoy me puedo confirmar, que el otro día no estaba confirmado, estaba ofrecido en la propuesta que teníamos de trabajo, que el Consejo Municipal de la Mujer finalmente se incorpora también, y su representante se incorpora a la coordinadora, por lo cual ya definitivamente la coordinadora es paritaria como tal. Y tenemos todavía un puesto pendiente que queremos que sea también para una compañera de los ámbitos sociales, pero como no la conocía, son gente nueva y no las conocía, pues he esperado a poder ofrecérselo ahora tranquilamente, comentarle que es esto y que se le pide, para que no sea llamarla como cuota, sino que sepa a qué trabajo viene y que dé el paso de forma clara, ¿no? Dentro de esto, como te digo, lo que ha fallado han sido dos sectores nada más, de los que tenían que estar, uno que al que quizás más me duele, por mi origen, es que el Consejo Local de la Juventud, en donde yo empecé a trabajar estos temas hace mucho tiempo, que esperamos buscarle una solución. Está en una época, al parecer, débil, y que no están, al parecer, muy interesados por colaborar con todos los demás colectivos, además, lo cual a veces es normal, pero quizás debemos plantearlo por qué. Y sé que mejorar gestiones nuestras, pues tenemos que mejorarlas. Y el de consumo, que aunque he intentado directamente dirigiéndome fundamentalmente a dos entidades relativas al consumo ecológico, que están de alta en el registro, por razones, dicen ahora mismo, de mucha carga de trabajo, no han optado por estar, pero vamos a intentar que entre alguien que represente este nuevo consumo que hace falta, evidentemente, razonable, sostenible y ecológico, ¿no? Entramos un poco a valorar, Juan, si te parece, el documento que añadíais a la candidatura, ¿eh? Bueno, es todo una declaración de principios y tiene muy buena pinta, ¿no? Desde una panoplia de grupos de trabajo, que ya lo quisieran, ¿eh?, las patronales tener ese volumen de grupos de trabajo, ojalá y sean operativos y tengan la capacidad de generar frentes de acción y alternativas ante la institución, ¿no? Como las prioridades, ¿eh?, en las que habéis señalado que queréis, entiendo, asuntos que quieren ser abordados por el Consejo de forma relevante en este próximo. El otro día salía en prensa las 35 demandas que plantea Periferia, ¿eh? 35, ¿eh? No 34 ni 36, 35 que ya parece casi un programa, ¿eh?, de la ciudad paralela, ¿no? Luego está el grupo de cultura, ¿eh? Sobre el que además hacéis una postilla en el ámbito de la economía, ¿no? De manera que vinculáis de algún modo, bueno, de algún modo no, vamos, la proyección económica de la ciudad vinculada al patrimonio y al desarrollo cultural, ¿no? Y otros grupos ya más de casuística más concreta, ¿no? Relativos a temas de presupuestos, ordenanzas, etcétera, que son más de carácter puntual asociados a los procesos propios del ayuntamiento, ¿no? Yo te preguntaría, ¿esto con qué mano se puede abordar? Porque la verdad es que parece complejo, ¿no? Entiendo que tendréis que hacer una priorización o que tendréis ya materiales sobradamente desarrollados, ¿no?, para ponerlos en carga, ¿no? A ver, ¿qué nos puedes destacar de esta reflexión que te acabo de compartir? No son grupos de trabajo, digamos, creados en la teoría, sino que surgen de peticiones que hubo en el mandato anterior del Consejo y simplemente vamos a continuarlo aquellos que pensamos que sigue teniendo demanda. Y aparte, si se ha incorporado un compromiso de que algunos trabajos que antes quizás pesaban mucho sobre mí o sobre un grupo pequeño de personas, a ver si podemos hacerlo más amplio, ¿no? A esto me refiero de presupuestos o ordenanzas, ¿no?, que son trabajos pues muy concretos, ¿no?, que nos cubren un tiempo que antes se hacía un poco entre un grupo más reducido de personas y queremos que sea más amplio si es que es posible, ¿no? Que queremos que sea posible, ¿no? Lo de periferia, es que la situación de la periferia es muy complicada. Y sigo insistiré siempre que periferia, o sea, que no son solamente las parcelas, ¿no?, sino los mismos núcleos urbanos de Alcolea, de Liguerón, Santa Cruz, de Cerro Muriano, están pasando por situaciones muy complejas, porque sobre todo la pandemia ha agudizado la lejanía y la evidencia de la falta de equipamiento, que también lo tenemos en el resto de distritos de la ciudad. La situación de centros cívicos o la situación de centros de salud también, como algún distrito como Sureste se ha manifestado al respecto, ¿no?, o Sur en otro momento, ¿no? Pero periferia se agudiza especialmente. Y ha habido una especie de huida de gente de que estaba más asentada en la ciudad central para buscar espacios más abiertos, de tal manera que ahora mismo, por ejemplo, toda Trasierra, no en el verano, ahora está llena. Todas las casas, cortijos y demás que haya por alquilar, están alquilados. Y el trasiego de personas allí se ha incrementado, ya no solamente en el verano, que era lo clásico, sino que por la pandemia se ha incrementado ahora. Y ahora entonces la demanda de organizar aquello, de asegurar que no va a haber un problema medioambiental serio, que no va a haber problemas de incendios o que van a tener los servicios adecuados, es un tema, por ejemplo, importante. Santa Cruz, que por suerte hemos recuperado el Consejo de Distrito, ¿eh?, y ya hemos tenido también incluso buena relación con la delegada del alcalde allí, pues también está una situación también de peticiones históricas, ¿no? Entonces, por eso digo que son cuestiones que están ahí y que si no atendemos lo que nos piden, pues no encontrarán sentido al Consejo. Los trabajos del ámbito social nos parece una gran prioridad. Creemos que pasada la pandemia, uno de los trabajos esenciales que tenemos que realizar es dar respuesta a las soluciones para la gente que se quede parada y la gente se quede sin recursos, o la gente se quede sin empleo o sin su autoempleo. Y ahí vamos a hacer la revisión que estaba pendiente en el acto anterior de, llámese como se llame, de una ayuda menos vinculante, con menos papeleo, que ayude a la gente a salir para adelante. Y vamos a volver a recuperar ese debate. Y vamos a plantear que nosotros, una vez que el turismo se ha demostrado que es un monocultivo que tiene estos peligros, ya lo anunciábamos, no éramos agoreros, ya lo anunciábamos, creemos que la cultura, sin embargo, el patrimonio, deben volver a ser los ejes de un desarrollo nuestro, unido posiblemente a este nuevo ámbito que se llama la logística, que puede dar también un buen resultado y que llevamos trabajando tiempo, pero que ya hace 30 años, en el primer plan estratégico de la ciudad, ya se planteaba como solución y no se ha hecho todo lo que se tenía que haber hecho. Entonces, en todo este tipo de trabajo, por eso te digo, los grupos de trabajo no son para cargar de trabajo a la gente, sino son necesidades puntuales. En caso de que los compañeros y compañeras no quieran que sigan, pues nos seguirán. La medida que quieran dotarlos de operatividad, pues en eso estaremos, ¿no? Por ejemplo, que has comentado de periferia, ya hemos cerrado algunas de las reuniones que pedíamos. Tiene varios momentos. Primero es un momento otra vez de presentar el nuevo programa y a las instituciones, básicamente. También iremos a Defensor del Pueblo Andaluz. Y inmediatamente, en el segundo trimestre, pasaremos a otro tipo de acciones, lógicamente, ¿no? Esta es la situación ahora mismo. Un poco de eso es lo que me comentas, ¿no? Juan, con todo este proyecto de trabajo para los próximos 4 años, con una frase que te recojo, la participación está en un momento difícil. ¿Cómo se afronta todo esto cuando esa participación ciudadana cuesta y los proyectos se hacen eternos y las reivindicaciones igualmente, ¿no? Tú que tienes ya experiencia en el Consejo anterior, porque yo que lo veo desde el barrio, desde los distritos, la verdad que está muy, muy complicada la cosa, ¿no? Sí, está muy complicada, pero unos por otros tenemos que ser también conscientes de los éxitos conseguidos por ese trabajo inmenso de tanta gente del Movimiento Ciudadano. El otro día me tocó cruzar al Naranjo, desde Valdellero al Naranjo, por el Parque Asomadilla. Desde la primera vez que estuve allí, cuando se inauguró, creo que no lo había cruzado entero, ¿no? Había ido a algunos actos, Noche Verde, etcétera, pero no había cruzado entero, ¿no? Cuando di el paseo y vi cómo está el parque, con todas las deficiencias que sigue teniendo, instalación deportiva, falta de aseos que ya se van a arreglar, etcétera, pero dije, esto es obra de un gran trabajo de planificación urbanística por parte de un gobierno en su momento, pero de un trabajo ciudadano duro, hasta conseguir el modelo de lo que se quería, ¿no? Y así pasa en otros muchos sitios. Justamente llevamos tiempo y podemos sentirnos que las cosas van muy lentas, pero también tengo cierta memoria para recordar el trabajo de tanta gente que ha dado resultado y que muchos barrios de la ciudad y muchos distritos tienen respuestas actualmente porque se trabajó en ese momento, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me anima a seguir. Lo que más quizá desanima es la dificultad y lentitud de las administraciones públicas actualmente, que además representan lo público, ¿no? Me parece que están en una situación derivada de las famosas leyes Montoro y similar, que falta personal, los servicios se nos pueden caer. Y el otro día tuve ocasión, en nombre de todos, como es lógico, de decir al alcalde en el acto que había algunos elementos, no todos, pero algunos elementos, como era centro cívico, junta de distrito y todo lo que significa la relación con los consejos de distrito, que así no se puede seguir. Que los centros cívicos están a punto de casi cerrarse, falta de servicio de personal, que las juntas municipales siguen sin ser eficientes y que son eficientes. Y además dije claramente, y si no hay alguien que pone al frente y no cree en esto, échalo. No pongamos a gente que no cree en lo que tiene que hacer, fuera, y se pone otra persona que crea en esto. Y los consejos de distrito no pueden seguir teniendo que penar hasta conseguir ser atendidos suficientemente. Son 15. no son 150, no es tanta la lata que dan, los que damos, ¿no? No es tanta. Por cierto, somos 15 ya, justamente, hemos crecido en uno, ¿no? Por el crecimiento de la ciudad, ¿no? Pero es que en la periferia esto ya es más grave. Esto ya es más grave porque la lejanía lleva también a mayor lejanía de la relación, pero es que le interponen la representante personal del alcalde en medio, le interponen un órgano de coordinación de barriada en medio, le interponen una serie de filtros que pasa una gestión, tienen que pasar multitud de trámites que no son necesarios, ¿no? Así que no hay desánimo, yo no vi desánimo el otro día, sí vi que evidentemente las caras, pues muchos, pues tenemos ya una cierta edad, bueno, somos los que hemos querido estar, esto ha estado libre también, ¿no? Se podría haber hecho a lo mejor más intensidad para abrir a más sectores o a más personas, las circunstancias tampoco han sido fáciles, los mismos trabajadores municipales, que son pocos, tampoco lo tienen muy fácil, pero el Consejo va a seguir trabajando en intentar ampliar su base social, porque la ampliación de su base social y de su representatividad es lo que le da sentido a lo que proponga. A ver, Juan, mira, entre las cosas que he podido leer en el documento de trabajo, observo que hay que hacer muchos equilibrios. Al representar, al querer representar los intereses tan diversos que plantea la ciudad, conciliar el comercio, con el fomento del comercio de proximidad, con, por ejemplo, la ocupación de la vía pública, contrae una serie de dificultades importantes, ¿no? Del mismo modo, ya se ha colado en el discurso de cualquier persona que tenga dos dedos de frente el tema de la emergencia climática, ¿no? Pero la emergencia climática tiene que ir acompañada con medidas de eficiencia energética, tiene que ver mucho con el aire limpio que respiremos, ¿eh? Con las injerencias que haya al respecto, y tiene que ver también mucho con la lucha por el equilibrio de género, ¿eh? Y la inclusividad social, ¿no? Te digo esto porque todavía estamos recordando el desarrollo de la pandemia en estos meses tan, tan tristes y tan malos de abril, mayo, sobre todo especialmente el comienzo de la pandemia, en el que hubo situaciones verdaderamente lacerantes en la ciudad, ¿no? Donde los sin techo no sabíamos qué hacer con ellos, ¿eh? Y donde para poder socorrer a nuestras vecinas y nuestros vecinos hacíamos colas de caridad, ¿eh? En la puerta de las parroquias, ¿eh? O en los sitios donde buenamente se llegaba, ¿no? Eso genera un discurso, ¿eh? Y genera con el discurso una controversia fácilmente encajable, ¿no? ¿Qué posición? Entiendo que no eres ahora mismo nada más que la cabeza del Consejo y, por tanto, no te voy a comprometer a dar una opinión por el Consejo, ¿no? Pero en el terreno de lo personal, que además creo que podemos entablar esta conversación, ese escenario entiendo que no debería de volver a repetirse, ¿no? ¿Con qué instrumentos se ha dotado que tú hayas percibido el ayuntamiento para evitar que volvamos a faltarle el respeto a la gente de esa manera, y qué pasos entiendes tú que habría que seguir dando a futuro, porque esto de la pandemia de un modo u otro ha venido para quedarse, ¿no? O sea, y como tú bien has dicho antes, los que estaban mal no van a salir del agujero, van más para abajo, ¿no? Acepto lo primero claramente, el intentar conciliar tantas formas de ver las cosas, 15 distritos, cada uno representado a su vez por varias decenas de colectivos, cada uno con sus intereses, más todos los sectores que reúnen, federaciones y demás, que reúnen otra quincena de agentes que a su vez representan a consejos, a federaciones con otras decenas de colectivos, evidentemente. Hacer de esto y tener de ahí una sola posición o una posición común, pues claro, cuesta trabajo. Así que esa primera parte la reconozco, y que lo que sale del Consejo, no yo todo lo firmo personalmente, todo, sino sale lo que conseguimos consensuar entre todos y todas los que nos sentamos, no siempre con el tiempo necesario, porque los ritmos administrativos son diferentes a los participativos. Eso es otra. Y quizás, y soy consciente, lo hemos intentado poner ahí, como he dicho, en el documento, tenemos que ampliar nuestra capacidad de ser más participativos nosotros mismos internamente y no conformarnos con el sistema que tenemos actualmente. Pero dentro de eso, creo que nuestras peticiones, en principio, sobre y nuestra previsión de que la prioridad es el tema social, como he comentado antes y tú hasta ahora señalando otra vez, ya nos pone a todos en esa línea. El hecho de intentar contar con que los agentes que se sientan en torno al trabajo social tengan un papel más protagonista que hasta ahora han tenido con nosotros y con nosotras nos parece importante. De ahí que haya dejado huecos libres para que se incorporen a la coordinación y para incorporar al debate y a las propuestas y a las críticas y las reivindicaciones a algún más representante más de carácter social. ¿Y qué ha podido el ayuntamiento hacer? Imagino que como la Junta de Andalucía y como el Gobierno Central intentan hacer lo mejor que ellos creen que pueden hacer, pero estoy de acuerdo contigo, ahora mismo es todo muy insuficiente para lo que viene. Y nosotros tenemos que liderar ahí una claridad de propuestas. Algo ha avanzado ahora de recuperar la petición de una ayuda no vinculada a situaciones de papeleo excesivo, sino que pueda tener solución de una respuesta rápida buscando que sea útil cuando es útil. Se ha llamado renta como queráis, municipal, como queráis. Eso hay que recuperarlo como idea a no perder. Porque además, se consiga o no se consiga, genera un debate importante para dotar de más recursos urgentes y necesarios a la gente que lo necesita. Pero lo que no ha podido el ayuntamiento conseguir, ni creo que ninguna administración, es agilidad en los procedimientos para responder a la gente. Y si se consigue agilidad, se consigue a través del tercer sector. Y entonces ahí tenemos un debate que realizar. Un debate que realizar. Si con los derechos laborales de los trabajadores sociales y su necesidad también de seguridad y salud, las limitaciones que hay de los mismos, los problemas de legalidad de la ayuda o no ayuda o de los servicios, equipamientos que ponemos en marcha, no somos capaces de dar abasto, pues tenemos que echar una mano del tercer sector con dignidad, asegurando que no sea, que ellos no generen a su vez o utilicen el voluntariado de manera incorrecta, sino que sea un voluntario de verdad y que no generen tampoco subempleo. O sea, no vayamos por otro lado para generar subempleo, ¿no? Que es más barato utilizar el tercer sector. Pero creo que ahí nosotros tenemos capacidad de plantear cosas, igual que la presencia de otros sectores ahora, no el Consejo que no tiene que estar ahí, pero otros sectores sociales, si tienen un trabajo también en el Consejo Social, también podrán desde ahí apretar. ¿Podemos conseguirlo o no? Pues va a depender, como siempre, de la habilidad que tengamos y la capacidad de hacer expresión de forma lógica, ¿no? Pero creo que es uno de los grandes debates y el compromiso que tiene la coordinadora, que es ese documento, como has dicho tú muy bien, esto no, eso lo asume el Consejo ahora porque lo ha aprobado, pero es el compromiso de la coordinadora con el Consejo, ¿no? Es que los temas medioambientales y los temas sociales, junto a los culturales, tienen que estar prácticamente a diario sobre la mesa del Consejo. Los urbanísticos son muy importantes y hay otros elementos muy importantes, pero no podemos centrar en eso solamente, sino que tenemos que dar solución y trabajar y decidir sobre otros temas. Y ahí está un poco el papel que a mí me toca coordinar, de impulsarlo realmente y que realmente se pueda hacer, ¿no? Qué gran novedad. Pues me gusta escucharlo, Juan. Digo que pongo en valor esta gran novedad que oigo de palabras del presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, porque estamos hablando de diversificar los frentes de acción, porque los ladrillos y las farolas siguen siendo tan importantes como lo fueron siempre, pero no son el único eje donde se vive la vida, ¿no? Me ha gustado escucharlo, Juan. Muy bien. Hablando, nos queda nada, pero me ha llamado la atención que al final del proyecto habláis de práctica de memorias participativas, que no sé si se ha regulado ya en el reglamento. El reglamento de participación está desde su origen. Desde su origen. Fue una de sus grandes novedades. Eso es. Y no se ha cumplido. Es una de las cosas que no se ha cumplido. Pero me llama la atención que tú lo pones y además lo asocias a cuando se traten temas. Explícanoslo para que nos enteremos. Es una idea que el Movimiento Ciudadano generó ya hace eso bastante tiempo, sí, que estuvo en el reglamento y que es de las más novedosas y en aquel tiempo pensábamos que nos podía ayudar mucho. Viene a decir que, igual que he comentado, que en el tema de paridad hay que dejar de hablar de la paridad y ejecutarla, pues con el tema de la participación a veces hay que dejar de hablar de participación en forma teórica y buscar formas de que se ejecute. ¿Cómo se puede obligar a estructuras a veces que no se mueven, muy difícil de mover, como el ayuntamiento, la estructura de leyes y demás? ¿Cómo se puede obligar? Pues introduciendo elementos en las leyes, del propio ayuntamiento o en las obligaciones del propio ayuntamiento. Y una de ellas es estas memorias participativas, que puede quedar en hoja de borraja si se aplica como trámite. Como pero como proceso, idea, ¿no? Como idea provocadora, no se puede aprobar nada relevante en el ayuntamiento, no compra bolígrafos, evidentemente, ¿no? Algo relevante en el ayuntamiento sin que se explique qué mecanismo de participación se ha seguido. Ya no digo que se cuente con el consejo. ¿Qué mecanismo se ha seguido? ¿A quién se ha consultado? ¿Quién se ha trabajado? Es curioso que el alcalde reconoció que esto Europa lo viene pidiendo en los últimos programas, que a Europa obliga, que es que haya un órgano de control de participación y social, que aquí cuando ha existido regular, sí, pero es obligado crearlo y que exista una capacidad de asegurar qué mecanismo de participación tiene que haber. Esto consiste en la memoria participativa, que aparezca en un proceso de una obra, de una ejecución de un programa social, de la puesta en marcha de un programa cultural, que nos expliquen y que esté explicado oficialmente con quién se ha contado, cómo se ha contado, qué se ha hecho, de tal manera que podamos decir, esto es insuficiente, aquí hay presión sectorial o lobby, aquí hay intereses espúreos o aquí hay una buena gestión basada, aunque te guste o no lo que salga, pero nos permitirá tener claro que tienen obligación, por lo menos, de rellenar el papel. Después, si encima le obligamos a que lo ejecuten y se obliguen a hacer esos pasos, pues será un avance para la participación en general, y no solo la del Consejo, sino la de todos los colectivos sectoriales y de todo tipo que quieren saber, quieren saber quién ha tomado las decisiones o cómo se han tomado las decisiones. Pues ojalá se cumpla, porque sería un proceso, aunque ya se han hecho aquí en Córdoba, pero un proceso nuevo desde hace muchos años. Bueno, y a fin de cuentas es que es verdad, es que es el artículo 23 del Reglamento de Participación Ciudadana, que junto con el 24, que es el de los procesos participativos. Si quieres a un político verle los ojos de búho, que se le abre así entero, háblale de esos dos artículos y se te quedan así un poco como abducidos, ¿no? Sí. Bueno, la tarea es ingente, ¿no, Juan? Sí. Me voy a dar 2 días de descanso y empezaré inmediatamente. Nada menos que 2 días, señoras y señores. Sí, mañana y pasado. ¿Y cuál es la primera reunión que tiene el presidente del Consejo en puerta? Bueno, estamos cerrando ya cuestiones de periferia. La semana que viene ya pondré a funcionar a la coordinadora. Será telemático por las circunstancias horarias, pero los pondremos a funcionar ya. Y el primer consejo, pues lo habitual como tal, una vez preparado y avancemos, será para la tercera semana de febrero normalmente, que es cuando tocaría, ¿no? Ajá. Según tercera semana, normalmente nos reunimos en torno a la tercera semana del plenario. Hay que preparar los trabajos los oportunos. Trabajos, claro. Pero vamos, lo normal será para esas fechas ya funciona. O sea, no nos damos más tiempo porque la urgencia climática, social, cultural, necesita que estemos, nuestra voz que esté presente. Pues nada, que sé que vas bien acompañado con Juana Pérez Girón, de vicepresidenta, con José Luis Blanco, de secretario, y con... Bueno, hay un vicesecretario también, con lo cual hay ayuda. De Federación de Peña, sí. Hay ayuda. Y nada, que vaya todo bien y que ojalá estos 4 años... Pues, bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar y sí, a ver a dónde llegamos. Eso. Pues muchas gracias, Juan. Gracias, Juan, por tu compañía. ¿Vale? Como siempre, por acogerme. Venga. Y acoger al consejo. Buena tarde.